yo espero de, ya para este lunes tenerla e incluso colgarla allí. Otros temas de interés: mañana sábado se disputa la 18 edición del Rally Sierra de Cádiz, que va a contar con una participación de 62 pilotos y que organiza la Escudería Sur. En esta edición el rally se va a desarrollar a lo largo de tres tramos, con varias pasadas en Zahara, Benaucaz y El Bosque. Este rally, como en anteriores ocasiones, incluye la bajada de Benaucaz a Ubrique, por lo que la carretera estará cortada al tráfico a la altura de la gasolinera entre las 9 y cuarto de la mañana hasta las 12 menos cuarto y desde la 1 y hasta las 6 y media de la tarde. Zahara es el, aunque no es el tramo más largo, porque El Bosque es unos metros más largo, pero Zahara vuelve a ser el tramo reina del rally, ¿no? Es el que siempre suele pasar factura a la mayoría de los equipos. El rally empieza con la primera pasada a Zahara, después se hace Benaucaz y a continuación Zahara, los tres tramos seguidos sin parar en la zona de asistencia. Después se va a la zona de asistencia del Bosque y se vuelve a hacer una nueva pasada a Zahara, la tercera, y una segunda pasada a Benaucaz Ubrique. Se hace la parada más larga, en torno al mediodía, y después es cuando se hace el tramo del Bosque, que lo sube hasta el puerto de las Palomas. Se vuelve a hacer la tercera pasada de Benaucaz y se hace la segunda y definitiva pasada del tramo del Bosque de 15 kilómetros y medio, y en torno a las 7 de la tarde concluye la competición. Bueno, yo creo que el tramo reina, uno de los tramos reinas de Andalucía, no ya porque esté en la provincia de Cádiz ni en la sierra, es el tramo de Zahara. El tramo de Zahara es un tramo único, un tramo que hay que tenerle mucho respeto a los barrancos que es por el lado escondido detrás de los malecones, pero es un tramo que se corre mucho más de lo que la gente cree. Y en ese tramo, que es muy para arriba, y algunos pilotos se quejan de que hace falta muchos caballos y que ahí es donde ganan los coches potentes, pero bueno, después tiene la bajada hasta Grazalema, que hay que echarle mucho corazón. Ese es un tramo auténtico de rally, estrecho, virado, con zonas rápidas, zonas lentas, de todo tipo. Después está el tramo de Benaucaz, que es un tramo para tener un corazón que no te quepa en el pie, sobre todo el primer kilómetro hasta que llega lo que es la llegada de la propia subida. Ahí se corre mucho, no más. Entonces, pero es un tramo muy bonito. Para abajo es un tramo rápido, pero que hay que saber medir bien las fuerzas, y sobre todo si llueve, es un tramo a tener muy en cuenta, muy en cuenta, porque la parte final se llega con los frenos al rojo y hay que templar bien el ritmo del tramo de Benaucaz Ubrique. Por cierto, aprovechando el comentario del tramo de Benaucaz Ubrique, decir que este año la gente de Escudería Ubrique ha colaborado totalmente en el tramo de Benaucaz Ubrique. De hecho, todos los puestos de radios del tramo son gente de Ubrique, incluida la propia cúpula directiva de mi amigo Pedro Carlos, que estará allí en el pluviómetro echando una mano. O sea que desde aquí también mi agradecimiento a ellos, que se han involucrado este año más que nunca. Y después de Benaucaz, pues hacemos el tramo del Bosque, que vuelve a ser otro tramo que se sube desde Benamahoma hasta el Boyar. Se va subiendo cada vez menos, y después del Boyar se baja un poco hasta el cruce de Grazalema y se sube hasta las Palomas. Es un tramo con una primera parte lenta, una parte intermedia muy rápida, sobre el kilómetro 40 por ahí, es una zona que se corre muchísimo, y después de pasar el Boyar tienes otra bajada muy técnica, y después la parte que sube desde el cruce de Grazalema hasta las Palomas es el mismo que por la mañana hemos hecho en Zahara en sentido contrario, y que bueno, es el tramo más largo del rally, y no sé si decidirá, yo creo que decide más Zahara a pesar de que se haga por la mañana. La carretera se corta a la gasolinera, lógicamente. O sea, la carretera, la 373 que une Ubrique con El Bosque, esa no afecta para nada. Nosotros cortamos de la carretera de la gasolinera por arriba y hasta Benaucaz. Entonces, el primer corte creo recordar que es a las 9 y cuarto. Está cerrada hasta las 12 menos cuarto. De 12 menos cuarto a 1 está abierta, a la una se cierra y hasta las 6:30 vuelve a estar cerrada. Uh-huh. Entonces, repito, de 9:15 a 12:45 y de una a 6:30. Esos son los dos trozos que está cortada la carretera. Uh-huh. Es decir, que entre las 12:45 y la una se puede pasar. Uh-huh. Y a partir de las 6:30, lógicamente, también. Por otro lado, desde la Asociación Camená y la Venta Ocuri se informa que se ha organizado una observación astronómica prevista para el viernes 26 de septiembre a las 10 de la noche. Las plazas son limitadas, por lo que los interesados se deben de inscribir para participar hasta el próximo martes, día 23 de septiembre. La inscripción tiene un precio de 10 euros para adultos y de 5 euros para niños hasta 12 años. Los interesados se deben de dirigir al punto de encuentro de Camenae en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco número 21 o a la Venta Ocuri para realizar las inscripciones. Y un último apunte para finalizar. Desde la parroquia Nuestra Señora de la O se informa que el sábado 4 de octubre a las 9 de la noche en la parroquia de Ubrique tendrá lugar un magistral concierto ofrecido por José Enrique Ayarra, organista de la Catedral de Sevilla, el cual estará acompañado por Luis Anancu, violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Será el sábado 4 de octubre a las 9 de la noche en la parroquia de Ubrique. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy viernes 19 de septiembre. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.